música de nuestra generación en la FM. FM siempre. We all have wings, but some of us did. You were there. Two worlds collided, and they could never ever tear us apart. La FM, siempre. Siempre. Las mañanas, siempre conectado a la FM. Para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Everybody get up. Maybe I'm going down. Maybe I'm out of my mind.

106.9. Siempre. Thank you.

siempre. Este domingo, llévate la FM Medellín a todas partes. En tu celular, en el radio, en el carro. Desde las 8 de la mañana, comienza tu domingo con la mejor energía. De la FM en movimiento. En movimiento. 12 del mediodía, vibra con la mejor variación de Spanglish. Una en inglés, otra en español. Desde las 2 de la tarde, desempolvamos las mejores piezas musicales con los Domingos Inmortales. Desde las 6 de la tarde, buscamos contigo la noche de regreso FM. Y a las 8 de la noche, te transportamos a las mejores épocas doradas de la música en Baladas Americanas. Los domingos, no te despegues ni un solo instante de la FM Medellín 106.9 Inmortal. RCN Radio, en casa contigo. Para cualquier momento y en cualquier lugar. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Bretaña acompaña tus mejores momentos. La FM. Oh, Inmortal. Oiga, tengo como hambre. ¿Antojado? Combina ese antojo con la nueva Cristal Limonada, lista para tomar y que solo cuesta 700 pesos. Refrescante y deliciosa. Prueba la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Cristal, el agua de vida.